Hoy día, 27 de octubre, estamos acá en Universidad de Concepción tras la finalización de la Asamblea Provincial y estamos con una compañera que forma parte de la Asamblea de Chiguayante y nos va a contar un poco cómo va la organización de ese territorio y algo que nos quiera decir al respecto también de allá. Las vecinas y los vecinos de Chiguayante vimos que la rebelión popular chilena también tenía su expresión en los distintos territorios, principalmente en nuestra comuna, a lo largo de la calle principal llamada Manuel Rodríguez. Todas las noches habían cacerolazos masivos, por lo cual entendimos la necesidad de organizarnos. Nos autoconvocamos en una asamblea el 24 de octubre de este mes, o sea, de este año, en la que asistieron muchos vecinos y vecinas de todas las edades, jóvenes, representantes de juntas de vecinos, de la cual salió un comunicado que pone como en primer énfasis la demanda de que salgan los militares de la calle, de que se termine con el estado de excepción y que se constituya una asamblea constituyente. Como metodología, nosotros funcionamos a través de comisiones que responden a las necesidades de nuestro territorio, como son la comisión de jurídica, una comisión de difusión, una comisión de autodefensa y una comisión de representación.